Saludos y bienvenidos al episodio 119 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del Cobra Kai del podcasting, Mr. Alex Fisher. Mano, deja. Wow, tienes que parar con esos intros sin avisar. Ay, pero me gusta el Cobra Kai del podcasting. Ya, suena cool. Ya, esos eran los cool de Karate Kid. Esos eran los tipos cool, los que todo el mundo quería ser como ellos cuando fueran grandes. Ya tú sabes. Pero nada, mano, ¿todo bien? ¿Y qué? ¿Cómo está todo? Mano, todo bien. Hoy estamos grabando domingo, Día de las Madres, así que muchísimas felicidades atrasadas, porque ya cuando salga esto, pues ya es martes. Pero ya, esperamos que haya pasado un feliz Día de las Madres a las madres que nos escuchan. Y gente, aprovechamos para pedir disculpas, nuestro compañero Mash no estará hoy con nosotros, así que Mash, te llevamos clavado en nuestros pensamientos. Alex, ¿cómo celebraste el Star Wars Day? Que eso fue el lunes, ¿verdad? Yeah, May 4th. Yo estaba bien perdido. Gente, déjame hacer la anécdota antes de que diga. La semana pasada teníamos una noticia y era relevante tan solo para hasta el lunes. Y tú sabes que el podcast sale martes y Alex o Macho, uno de ellos comenta y dice, pero mira, es que esto dura hasta mañana. Y después caigo yo en cuenta, es verdad, que mañana es 4 de mayo. Yo creía que el 4 de mayo era como jueves o viernes. Quita la noticia. Picota la noticia. Sí. Pero, mano, ¿qué hice? Pues mira, sabrán, mano, que no pude hacer nada Star Wars related. Me siento súper mal. Porque por lo general nosotros pues lo que hacemos es, tú sabes, yo lo que hago igual que tú, pongo la peliculita, aunque sea Star Wars o Empire Strikes Back, que son las que me gustan. Y las pongo de background, o sea, porque está para mantener la tradición viva. Lamentablemente no pude hacer nada de eso. Yo pues estoy en medio de una mudanza y pues prácticamente comencé ese lunes a realizar la mudanza, por lo que allá en mi casa, allá cuando pues, estaba en Peñera, pues en ese momento no tenía internet, ya había recogido un montón de cosas, ya todas las películas había guardado y todo eso, que no iba a ponerme a abrir caja. Tú sabes, ya básicamente había montado todos los artefactos electrónicos de la casa. So, no tenía nada para ver las películas, no tenía nada para hacer referencia a Star Wars. Así que me siento sumamente mal. So, creo que me están deshaciendo de la Orden Jedi en este momento. So, el Dark Side me está abriendo las manos que vaya para allá. Así que, Pero no pude hacer nada. Yo también me fui en blanco, mano. Lunes llegué y entonces estaba medio tarde como que para editar el podcast y entonces yo pensaba poner la película de background mientras editaba, pero tú sabes que uno por más background que la ponga siempre como que se queda pegado, sí, cuando uno viene a ver, déjame ver esta escena y se sienta a ver la escena y pasa la escena y sigue la película. Y ya, no quería hacer eso, porque realmente tenía que terminar el podcast de editarlo y publicarlo y programarlo y todo. Y no puse nada. Entonces pensé en jugar Knights of the Old Republic, que lo pusieron para Android en especial durante la semana. Y creo que lo pusieron como en $3. Y he estado por jugarlo y no he podido tampoco, no he tenido oportunidad. Justo antes del podcast tenía 30 minutos para jugar, pues ya había terminado con mi parte de la agenda y todo. Y dije, ¿juego o no juego? Y en eso mi esposa me llama y como que ya se echaron los 30 minutos, yo no tengo 30 minutos. Okay. So, como tal, me fui en blanco con Star Wars. Bueno, lo único que hice Star Wars related fue ver las transmisiones de Vidium. Ok, sí, estoy en la pila de semana. So, yo voy a contar con esa. Yo celebré Star Wars Day / Week con Vidium. Vidium, en mi caso acá, free stream. Pero no es culpa, eso es culpa de Twitch. yo le echo la culpa a Twitch. Porque a mí con Vidium, el stream de Vidium corre súper bien. Pero hay otras personas que transmiten del canal de Extra Life Puerto Rico que a mí me dan problemas. Sí, es una cosa muy extraña, mano, pero Twitch for the win. So, con esto fuera del panorama, vamos a ver qué se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 12 de mayo de 2000, estrena la película Battlefield Earth. 13 de mayo de 1996. Nintendo publica Super Mario RPG Legend of the Seven Stars para Super Nintendo. 14 de mayo de 1944. Nace en California, Estados Unidos, el creador de la franquicia de Star Wars, George Lucas. 15 de mayo del 2011. Luego de 23 días sin servicio, Sony vuelve a activar el servicio de PlayStation Network. 16 de mayo de 1969. La sonda espacial Venera 5 aterriza en el planeta Venus. 17 de mayo de 1955. Nace el actor norteamericano Bill Paxton en el estado de Texas. 18 de mayo de 1994. Surge Sony Computer Entertainment of America. Bueno, gente, vamos ahora a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? No, me imagino que no mucho por la mudanza. No, mano, pues mira, sabrás que pues con el medio revuelo de la mudanza, pues vine a tener servicio de internet el miércoles, acá donde voy a estar viviendo ahora. Eso fue rapidito. Sí, mano, yo lo mandé, yo llamé el mismo lunes para pedir la transferencia, y eso fue triste porque el mismo lunes la operadora del servicio de internet me dice, pues no hay problema, te va a poner la orden de cambio, pero sabes que te tumbo el internet en estos momentos. Y yo como que, ok, mira, pero yo voy a estar allá, o sea, tengo un par de días todavía allá en Peñuelas, no, te lo tumbo hoy, y te facturo hasta hoy, y ya el miércoles van a ir a montarlo a la dirección nueva. Y yo, pues está bien, no hay problema, pues hermano, ya entre comer el cable bestial, mano, a la que uno se acostumbra. Lo lindo es que usando el celular en 4G allá en Peñuela era horrible, o sea, no podía hacer nada, de verdad que fue una comer el cable. Pero nada, una vez, ¿verdad? Traje para la cosita, traje las consolas, qué sé yo, que ya cuando vine para acá miércoles, ya el internet estaba puesto, o sea, rápidamente pues hice las conexiones pertinentes, conecté el PlayStation 4, probé que estaba todo funcionando de show, y rapidito pues, subí online, rapidito. Pero eso es lo primero que se monta cuando uno se muda, olvídate de la ropa, exacto, de las cosas, la ropa, el televisor, sí, el televisor y la consola. Exacto, la ropa estaba en caja, yo dije, no, espérate, primero televisor y consola, y después veo con la ropa. Cuando vi que había, pues, que había conexión normal y que estaba todo funcionando bien, ahora voy a acomodar. No, uno viene y coge y se sienta y empieza a sacar la ropa a la caja. Ah, pero con la consola aprendía, viendo quién está online. Un stream de background, lo que tú vas acomodando y mirando el televisor, a ver qué están jugando. O corriendo una aplicación de, you know, de video. Exacto, tú sabes, porque hay que aprenderla, eso es ley. Anyway, la cuestión fue que nada, después que ya había hecho todo eso, pues básicamente lo que hice fue pues acomodar. Vine básicamente a jugar a tiempo más o menos completo. Te diría que entre viernes y sábado, que jugué un poquito de Destiny con los muchachos. Luego el sábado, yo me había apuntado para la cartelera de Streaming Saturdays. Iba a estar jugando Shadow of Mordor. Se supone que yo iba a jugar de 4 a 6, pero me hicieron una petición, ¿verdad? Especial de que si pueda donar una de mis horas. Ya que para los que vieron el stream o para los que no, este sábado fue uno de los streams más épicos en la historia de Extra de Puerto Rico, ¿verdad? Desde que llevamos haciendo esto de Streaming Saturdays. Y fue que el turno de 3 a 5, que iba a ser nuestro compañero Emanuel, ¿verdad? Emma, cariñosamente como nosotros decimos, él iba a transmitir una hora, pero me pidió una segunda hora. Y pues yo no sabía nada, y para sorpresa mía era que él iba a tener en vivo, haciendo streams desde su casa, a nuestro champion para este año, que es Jocho. Él, o sea, cuando él cuadró con la mamá de que sí, que le iba para la casa a jugarle, que sí o qué, el tipo se pompió tanto que él fue y compró la cámara de PlayStation 4, fue y se compró Mortal Kombat X, porque no lo tenía, y El Season Pass, él compró todo, porque Joshua iba para la casa de él a jugar Mortal Kombat, porque Joshua es súper fanático de Mortal Kombat, o sea, le encanta Mortal Kombat. Entonces, pues, Emma se pompió tanto, me llamó, habló conmigo un rato, mira, dale, parce, porque es que de verdad una hora no va a ser suficiente. Y yo, mire, compadre, eso usted no tiene ni que pedirlo, o sea, yo le cedo una hora de mi stream, no hay problema, meta mano. Y de verdad que estuvo brutal, brutal, brutal, mano. La acogida fue espectacular, o sea, el stream estuvo a otro nivel. De verdad que ese nene te pompea de una manera tan brutal, o sea, las energías que él tiene, las ganas de vivir, lo bien que se expresa, las frases que él dice son unas cosas bien, bien brutales, hermano, ¿verdad? Que le arranca los sentimientos a uno de una manera brutal, brutal, brutal, brutal. El nene, de verdad que el nene es sumamente especial, y él la pasó súper bien, él inclusive jugó hasta con la mamá en una, y la mamá le ganó, o sea, es, sí, porque Emma lo que hizo fue coger pela. O sea, Emma lo que está cogiendo eran pela. Allí se hicieron unos cuantos retos en vivo, ¿verdad? De que pues, la gente iba a donar 5 pesos si Joshua lograba hacer fatality. Mano, el día, Joshua, la cuenta especial que nosotros tenemos en Extra Life para el Champion. Nosotros siempre creamos una cuenta todos los años y escogemos un niño símbolo que la fundación pues lo escoge. Nosotros pues, abrimos la cuenta para él. Este año Joshua. La cuenta había empezado con $10 ese día. Mano, él terminó la noche con 140. O sea, se recogieron $130 en ese ratito que él estuvo. O sea, que aprovecho para agradecer, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando, agradecerle, ¿verdad?, esas donaciones en vivo ahí al momento. Estuvo brutal, mano, Juan, te lo digo. Hubo más de 20 viewers en un momento dado. O sea, una cosa épica. Daisy donó $50 ahí al momento. Uh-huh. O sea, una cosa demasiado, demasiado. Nos quedamos cortos para la camiseta, pero anyway, él va a sobrepasar la meta. Él la va a sobrepasar. Oh, sí, hay tiempo todavía. Hacemos otro streaming. Sí, no, no. De verdad que quedó bestial, bestial, bestial. Así que yo felicito a Emma, ¿verdad?, por la iniciativa, y a Joshua por estar ahí con Emanuel y compartir con él en el stream. Estuvo brutal. Anyway, pero nada, estuvo brutal. Nada, después, pues nada, cuando me tocó mi turno, pues me puse a escogí para jugar este sábado Shadow of Mordor, Middle Earth Shadow of Mordor, un juego que tengo desde Black Friday del año pasado y que todavía tenía los plásticos, no lo había abierto. Y nada, más en una más entra el chat y dice: va a estar la única hora que tienes, vas a estar haciendo el tutorial. Bueno, efectivamente, así fue. Esa hora se me fue en el tutorial, tratando de dominar las mecánicas. Pero lo poquito que jugué me daba ese feeling un poquito a Assassin's Creed, ¿verdad? En cierto aspecto, tú sabes, la forma del combate me recordaba mucho a Assassin's Creed, me recordó mucho también a Arkham Asylum, no sé por qué. Me recordaba mucho eso, la cuestión del combate tipo combo. O sea, tú te puedes ir moviendo de un enemigo a otro y no paran los ataques, él sigue, excepto que este juego no te da puntos por combos. Pero me dio ese feeling. Y nada, tiene muchas mecánicas que tengo que aprender a dominar. Obviamente no voy a dar un review como los que yo doy, porque obviamente no, tan pronto se acabó el stream, yo quité el juego, no continué. Pero tengo que seguir dándole. Se ve que es un juego que va a ser de muchas horas de juego. A ver si para el próximo stream lo que hago es que lo continúo donde me quedé, para poderle someterle bien, ¿sabes? Porque aunque las personas pudieron ver un poquito de acción, ¿verdad?, de los steel kills y del combate, pero como que yo entiendo que debía haber mostrado más, y es que obviamente el factor tiempo no me ayudó mucho en eso, pero no me quejo, cedí una de las horas por una buena causa. Pero nada, voy a seguir tratando de someter al juego, porque de verdad que se ve bien interesante la propuesta del juego, y más a uno que, si uno es fanático de Lord of the Rings, pues uno como que se sumerge en ese universo, ¿verdad? Y ve personajes familiares y términos que uno ha escuchado en el universo de Lord of the Rings, y uno como que se pompea, tú sabes. Así que, nada, básicamente eso fue lo que estuve haciendo. So, una semanita bien interesante para mí. Pues yo durante la semana me fui en blanco, nada de video gaming, nada de series. Sábado, pues andaba con mi esposa, andábamos paseando, pues estábamos celebrando Día de las Madres un día antes, porque sabes que domingo es un desastre ir a cualquier sitio, porque está todo el mundo en esas. Pero salimos ayer, y entonces en una, pues tuve una oportunidad. Alex me escribe y me dice: mira, está este Joshua en el canal. Y entonces dice: mira, yo no estoy en casa, entonces, pero que donde estoy tenía buena señal, y dije: ah, pues déjame entrar al canal de Twitch desde la aplicación del teléfono. Podía ver el video, pero por alguna razón no se quería conectar al chat de la transmisión. O sea, estaba ahí sin poder comentar, y yo loco por comentar y no podía. Pero vi un ratito. Sí, no, seguí yo. Ya. Yeah. Y lo digo en buen ali. No, en verdad, super cool, super cool. Nuestro compañero Gio de Extra Life de Puerto Rico tiró un artículo en la página de extralifepr.org. Reseñando lo que sucedió ayer, you know, que estuvo Joshua en la transmisión y lo relata. Les aconsejo que pasen la vuelta y vean ese artículo. Está el escrito de él, muy muy bueno. Además está el video completo de la transmisión. Y hay un segmento pequeño que es esa primera pelea entre nuestro compañero Emi y Joshua. Está ahí. Puede ver eso está super cool. Hay una fotito también que pueden ver a Joshua ahí. En verdad, súper chévere. Aparte de eso... Ah, sí, durante la semana, se me había olvidado. Durante la semana, uno de los días que me senté en el PlayStation, tenía alrededor de 15 minutos para jugar. Ah, ¿qué voy a jugar? No voy a poner nada muy, muy complicado, algo que pueda agarrar rapidito y darle para adelante. Pero yo nunca había jugado un Finish Swamp. Y dije, ah, pues déjame darle un try, a ver. Mano, qué dolor de cabeza me ha dado ese juego. De que me acosté, pero con un dolor de cabeza terrible en 15 minutos que estuve jugando. Yo se lo comenté pues a Alex y a Mash. Mash ya lo había jugado y me comentó que él había jugado la versión de PlayStation 3 bastante. Y chile, nada, ningún problema. Dice que la PlayStation 4 le ha dado dolor de cabeza. Que él sospecha que el blanco del juego es más blanco en PlayStation 4. Y como que toda esta claridad le afecta. Y, yo no sé si haya sido eso. Sí, el brillo, todo esto. So, voy a darle un try entonces en PlayStation 3 a ver cuál es mi experiencia con el juego. Si me vuelve a dar de cabeza, le doy un install, pero que a la pedra. Lo cual es una lástima, porque este juego a mí me interesaba jugarlo desde hacía muchísimo tiempo por el concepto. Pero ya, si me va a estar dando dolor de cabeza, realmente no lo voy a poder jugar. Aparte de eso, nada relevante conmigo, así que un next para mí. Vamos ahora para las noticias. Y comenzamos hablando de televisión, ya que por ahí pues empezaron a salir informaciones de qué series han cancelado, qué series vienen nuevas, etcétera. Ya se sabe que CBS ha ordenado episodios pilotos para 5 series. Estas son Angel from Hell, Life in Pieces, Limitless, Code Blank y Rush Hour. Estas últimas 3 son basadas en películas, por lo menos Limitless y Rush Hour me suenan. La de Code Black, no, por lo menos no, a mí no me suena. Tampoco. Yeah. En el caso particular de la serie Rush Hour, gente, no esperen, no va a estar Jackie Chan ni Chris Tucker. Ya ellos lo dijeron, pero que a la pedra, porque yo creo que eso fue lo primero que le preguntaron. Ellos van a tener un sexto piloto, o bueno, ya lo ordenaron, un sexto piloto, pero este corresponde a un spin-off de la serie Criminal Minds, así que no es algo como tal que esté llegando nuevo. Probablemente vayan a agarrar algún personaje que está ahora en Criminal Minds y le van a dar su propio show, etc. Por otro lado, NBC dio a conocer que no estarían trayendo la serie de Constantine para una segunda temporada. Ya, por lo pronto, la serie no está totalmente muerta porque Warner Brothers está buscando ver si encuentra una nueva casa para el show. Pero ya, eso usualmente, bueno, a menos de que salga Hulu o Netflix, que lo sigan corriendo, pero si no, va a morir ahí. En el caso de CBS, ahora que estoy hablando de esto, CBS también anunció que el Supergirl va a estar siendo estrenado este año. Que ya eso se había hablado, de que la serie estaba por ahí, que se estaba trabajando. Ya dijeron que se iba a estrenar este año, todavía no hay fecha de cuándo se va a estrenar. Y también, relacionado a televisión, por ahí anda corriendo la nueva temporada de Full House. Sí. Que eso es Netflix, es quien está trabajando ese proyecto, van a ser 13 episodios. Como tal, no es Full House, se llama Fuller House. Y se va a concentrar en la vida de las nenas de Danny Tanner. Si recuerdan esa serie es vieja. No los culpo si no se acuerdan de nada de esa serie. No, estamos en Back to Retro en estos momentos. Ya. Yeah. Se va a concentrar en esos personajes, en los personajes de las nenas. Pero van a ver por lo menos apariciones de John Stamos y el otro, el que era comedian. Y esta semana también anunciaron que se unía como que un new uncle al mix. Pero no sé ni quién es el tipo. So, next con él. Pues bien, yo veía Full House, sorry. Ah, a mí me encantaba Full House. La gemelita, la Mary Kay Ashley. Pero esa serie era buena. Era cool. Bueno, continuando, porque éramos para noticias del mundo de los video games. Y es que el juego, Mis Adventures of Trombone, está disponible en el PSN Store por solo $6. Esto, gente, representa una ganga en comparación con el precio físico de este juego, que fluctúa alrededor de unos $450 nuevos, y esto por el valor de rareza que tiene el mismo. Esto está solo disponible en Norteamérica y puede ser jugado en PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation TV y PSP. El juego básicamente es un spin-off del juego de Mega Man Legends, donde es protagonizado por la antagonista del juego, Trombone. Este juego sale en Japón en 1999 y un año después en Norteamérica. El juego se convirtió en un clásico por su distintivo gameplay y personalidad. Yo nunca había escuchado este juego. Yo tampoco, mano. Yo me vine a enterar de esto cuando se ve este artículo de Trombone. Y yo como que, ¿what? So, por si... Alex, ¿te apunta? ¿Lo vas a comprar? Es que, bueno, es que para PlayStation 3, mano. Eso es lo único. First world problem. Too old. Sí, no. Estaré cool. A ver si lo compro esta semana antes que se me olvide. Porque está interesante. Y yo sé que hay muchas personas que no lo han experimentado, no lo han visto. O sea, que deben aprovechar esa ofertita. So, que si a usted le gustó Mega Man Legends, está en ese mismo universo. Ahora que tú mencionas así, de que, you know, que es para PlayStation 3, a mí no me sorprendería, yo entiendo que hace mucho sentido de que PlayStation, you know, Sony en general, haga algo para emular los juegos, por lo menos de PlayStation 1 y PlayStation 2, o por lo menos que lea las copias digitales. Porque ahora mismo la gente que tiene PlayStation 4... solamente PlayStation 4 no puede ir y comprar un PlayStation Classic. No se lo puede disfrutar. So, ellos mismos se están cortando las ventas ahí. No me sorprendería que anuncien algo así en E3. Ah, sería fantástico. Macho, sí, que por lo menos yo me conformo con de PlayStation 3. Y sí, porque es que ya uno como que hace la transición a la consola nueva y a pesar de que la otra consola todavía sigue funcionando, está ahí, pero como que ya uno se acostumbró a las comodidades, sí, de la nueva consola y como que es más difícil volver. Primero ahora que yo estoy escaseando de espacio en comparación con el que tenía donde tenía mi propio game room. O sea, aquí donde yo estoy ahora, pues, es cuarto dormitorio y game room. O sea, mi espacio está bien limitado, en donde yo no voy a poder tener todas las consolas puestas en un tablillero o en un shelf. O sea, yo estoy chavado, yo tengo que tener por el momento una consola solamente conectada. O sea, dime tú, entonces, si yo quiero que no juegue PlayStation 3, tengo que sacar el PlayStation 4, montar el 3. Ay, no. Mucho revolú. Sería interesante que tiraran algo así. Yeah, make it happen, Sony. Yeah, you can do it. Vamos a la siguiente noticia. Es que resulta que desde hacía varios días, Konami estaba promoviendo algo llamado Metal Gear Solid The 1984 Collection. A todo esto, ellos no habían ofrecido detalles, están corriendo las imágenes, pero no decían nada. Las especulaciones en la internet estaban rondando a que era una compilación de juegos de la serie, como lo habían hecho con el Metal Gear, HD Collection, etcétera, algo así, algo más de eso. Uh-huh. Pero resulta que no era. Konami le indicó a IGN esta semana que el nuevo proyecto es una línea de ropa inspirada en la famosa serie. Por lo pronto no han presentado ninguna pieza de la colección esta de la línea de ropa. A mí no me sorprende la noticia porque, si no me equivoco, el año pasado Kojima estaba también tirando unos teasers de algo que era Metal Gear Solid 2014 y resultó que eran como unas t-shirts y unas cosas. So, ya parece que Konami está muy muy interesado en entrar al mundo esto de fashion, de la ropa, etcétera. Ya, yeah, de la moda. So, con eso es lo que vienen, así que ya. Lo, yeah, un bummer, no pasa nada. Yo quiero ver qué es. Claro está, yo no espero buenos precios, pero ya yo he visto algunas piezas de ropa que habían sacado en por lo menos en la colección pasada de ellos de ropa y era bien cosas como que de Peace Walker, que se veía más tirando como que a militar retro. A mí me gusta ese estilo. Vamos a ver con lo que ellos vienen. Puede ser que hayan t-shirts cool y cositas así. Pero ya, yeah, es como que todo el mundo esperando por el remake de Metal Gear Solid. O por lo menos una buena versión HD. So, ya, yeah, eso no pasó. Nada que ver. Ya. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Y es que nuestra próxima noticia es que Machinima anunció un nuevo bloque de shows para YouTube para el próximo año. Los títulos, ¿verdad? O las franquicias que se está informando que van a ser incluidas van a ser Robocop y DC Comics. Entre otros proyectos, ¿verdad?, que van a estar trabajando para su canal, está Heroes Project, que esto es básicamente, va a ser un tipo reality show en donde los participantes, ¿verdad?, tienen que como que tratar de hacer un live action short, ¿verdad?, una pequeña película de acción basadas en el personaje de DC, Starman. Ellos va a haber un panel de jueces donde todas las semanas van a ser, ¿verdad?, evaluados y van a ir eliminados hasta que eventualmente pues quede un ganador. También la otra serie que están trabajando va a ser #4Hero, que esto es basado en un cómic que se llamaba Dial H for a Hero. Esto trata de una mujer que se le otorgan superpoderes a través de su smartphone y está basada en redes sociales. Esto está bien weird. Los otros proyectos, entre los que van a estar trabajando, está Clive Baker's Creepy Pasta. Y esto básicamente van a ser unas series cortas basadas en leyendas urbanas, tales como Slenderman y Ben Drowned. Happy Wheels es otro de los proyectos y este va a ser una serie animada en donde va a estar mostrando la historia de unos personajes en su camino a la muerte. Y por último, la otra serie que van a estar trabajando va a ser High School 51 o High School 51. Esto es una serie original basada en el personaje de Alex Valencia, que él es un humano solitario donde asiste a una escuela superior que está inconvenientemente situada en el medio del área 51. Así que esos son algunos de los proyectos que trae Machinima. Si usted no sabía, Machinima se ha dedicado en estos últimos años a traer live action series a su canal. Entre las que me puedo recordar está live action series de Mortal Kombat, Legacy, yep, Street Fighter, ¿cuál más yo vi por ahí de ellos? Tienen unas cuantas. Ahora mismo no me acuerdo de otras, pero sí, tienen unas cuantas miniseries en YouTube que le quedan brutales, brutales, brutales. La de Mortal Kombat está buenísima y la de Street Fighter también. Así que esta gente cuando hacen estos proyectos hacen muy buenas short films para YouTube. Va a estar interesante esto. Eso es cool. Y especialmente porque ahora YouTube le está dando forma a un modelo de suscripción donde tú te suscribes y eliminas todos los ads. Eso se convierte más en algo que tú te puedes sentar en tu casa y puedes ver sin mucho problema, sin mucho inconveniente. Uh-huh. A mí actualmente no me molesta mucho que haya un comercial pequeño que yo le pueda dar skip rápidamente antes del video que quiero ver. Por lo menos los pero que están ya ahora se le puede dar skip, por lo menos en algún. Yo creo que depende cómo esté seteado eso, porque hay veces que el comercial te lo tienes que chupar entero. Pero hay otros que le puedes dar skip. ¿Tú sabes cuáles son los que me molestan? Los que salen en pantalla. Los que hay que darle a la X para eliminar. Eso sí que me sacan por el techo. Ah, tú dices, la barrita está abajo. Ay, sí, mano. Esos son los únicos que me molestan, mano. De verdad, a veces cuando estoy haciendo capturing game footage para otro cacería, mano, a veces se me cuela un ad. Y yo, ¡ah! Tengo que volver a comenzar. Sí, tengo que volver a comenzar. So, yeah. Bueno, pasando aquí a la siguiente noticia, esta fue una de mis noticias más cool para esta semana, a mí me encantó. Resulta que Zen Studio ya había estado publicando una imagen que indicaba una posible colaboración, un junte ahí entre el estudio y Valve. Y rápidamente uno piensa, Portal, Team Fortress, finalmente se dio a conocer lo que se traían entre manos. Dicho junte tendrá como primer fruto una mesa de pinball digital inspirada en la serie de Portal, esto para Zen Pinball o Pinball FX, dependiendo de donde usted lo jueguen. La mesa estará disponible a partir del 25 de mayo a un precio de $3, esto para las versiones de consola y $2 para las versiones móviles. Y digo a partir del 25 de mayo porque pues usted sabe que en los diferentes app stores pues sale, no hay ninguna restricción en el día que salgan, so probablemente salen el lunes 25. En PlayStation pues saldrá el martes 26 y en Xbox yo creo que ellos actualizan miércoles, pues saldrá ya el día que corresponde. Yo estoy apuntado pero que de calle, a mí me encanta Portal, me gusta muchísimo esta colaboración. Vamos a ver si surgen más mesas. Ahí no sé si vaya eso a suceder, porque Portal es un juego que salió en consola y está en PC, pero otros juegos, a pesar de que han salido para consolas también, específicamente digamos el Orange Box, que incluyó varios estos juegos famosos de Valve, pero no han sido juegos que usted relaciona tanto con consola. Portal está ahí in between, tiene fanáticos en ambos lados del espectro. Yo creo que fue muy inteligente comenzar con Portal. Uh-huh. Yo estoy loco, a mí me encanta GLaDOS como personaje, así que yo espero jugar la mesa y escuchar a GLaDOS. Yo vi la imagen y de verdad que se ve bestial la mesa. Esa gente hace un trabajo excelente. No, brutal, brutal. Yo estoy bien quitado en pinball, pero por una mesita así yo volvería. Ya, tú no tienes ni el client instalado. No, ¿verdad? En el PlayStation 4 no. Bájalo, te dan una mesa gratis y todo. Ya, entrenó. Y que yo he comprado mesas en la versión de PlayStation 3 que yo creo que se pueden exportar. Sí, no todas, creo algunas, que no todas. Algunas. Pero la gran mayoría. Creo que las de Star Wars, ¿verdad? Las primeras, las de Star Wars de seguro, sí, las de Star Wars todas se pueden exportar. Yo creo que, por ejemplo, la de Street Fighter, yo creo que esa no está en PlayStation 4, pero don't quote me on that one, porque hace tiempo que no juego. Pero ya, yo creo que la mayoría de las mesas se pueden pasar. Pero de la que por esa mesita yo volvería, me encantó mucho el layout. Se ve brutal, Pues bueno, vamos a pasar a nuestra última noticia para hoy. Y es que producida por Matt Tomac, de The Amazing Spider-Man, y escrita por Brian Daugherty, de Divergent, Teenage Mutant Ninja Turtles, un guión ha sido ordenado basado en el videojuego Myst. Y cuando digo guión es que se está ordenando que se prepare esto para convertirlo en una serie de televisión. En esto, hasta el momento, no hay muchos detalles, ¿verdad?, de cómo va a ser, ¿verdad?, el tema, de qué va a tratar esta serie, aunque muchos ya pueden especular de que puede ser basado en el tema de exploración, ¿verdad?, y de búsqueda, como tenían los juegos clásicos de Myst para PC. Este juego, ¿verdad?, si no recuerdan, originalmente salió alrededor de a principios de los 90, y Myst es un juego basado en un personaje explorando una isla misteriosa, aprendiendo de sus pasados habitantes mientras va resolviendo puzzles y descubriendo cosas secretas. Así que para los fanáticos de Myst, una serie de televisión, no sé si les vendrá bien o mal. Esto es un jueguito viejo para convertir en una serie de televisión. Hay que ver con lo que viene. Pero está hasta, ya por lo menos se ordenó el guión. Así que vamos a ver si pasa el sedazo. Yo no tengo ningún vínculo con Myst. Yo nunca lo jugué. Tampoco. Man. Así que vería la serie como vería cualquier otra cosa. Ajá, y por pasado de que es una serie basada en un videojuego, so hay que ver la premisa. Pero, o sea, es un juego raro. Convertirlo en serie va a estar como que bien difícil, pero nada, ya saben lo que quieren hacer. Bueno, pues vamos ahora a pasar al Movies Box Office para esta semana y comenzamos con la quinta posición. Es Paul Blart Mall Cop 2. Cuarta posición, Furious 7. Lleva 6 semanas en cartelera, se mantiene todavía. Tercer lugar está The Age of Adeline. En segundo lugar, y estrenando esta semana, Hot Pursuit, que esta es la de Reese Witherspoon y Sofía Vergara. Ya, esa es una comedia, la han estado presentando por televisión. Yo no iría a verla, pero me alegra que ya la de Paul Blart no es la comedia número uno en los Estados Unidos. Mira, así estaban anunciando. Claro, está, es la comedia número uno, es la única. Ya, ahora Paul Blart cayó al quinto y la próxima semana me imagino que no estará en el top 5. No, definitivamente. Y de número uno esta semana, y para sorpresa de nadie, Avengers Age of Ultron. Esta semana hizo 77.2 millones de dólares y tiene en total 312.6 millones de dólares. Esto en el mercado norteamericano. No ha ganado a Furious 7 todavía. Ya, pero Furious 7 está en 338 en 6 semanas. Ya está en 312 en 2. Dale break. Eso es hasta diciembre. ¿Ya tú la viste, Alex? Todavía. Yo... Es que acuérdate que pues como esta semana estuve con el Revolu, no tuve chance de tirarme para el cine. Pero deja ver si esta semana me hago el desajuste y me tiro. Necesito verla, mi cuerpo la está pidiendo. My body needs it. Yo creo que yo la voy a ver solo. Se nos hace difícil coordinar a mi esposa y a mí. Ella no está muy pompía por verla. No, yo creo que la podría ver solo. Go for it. Yo te acompaño acá de Hangouts. Ah, pues dale. Yo la streameo. Dale. Caballero, usted no puede hacer eso aquí. Y estrenando esta semana, Mad Max Fury Road, Pitch Perfect 2 y I Will See You in My Dreams. Yeah. La de Mad Max la metió promoción por todos lados. Sí, imagínate, aunque está, pues tiene que competir ahí con un campito un poquito fuerte, pero le puede ir bien. ¿Tú crees que tumbe Avengers el primero? No es para tanto, pero se puede colar ahí como en la segunda, tercera posición en taquilla, pero no. Sí, yo creo que sí, yo creo que entra ahí en segundo lugar cómodo. Yo me imagino que como con 50, bueno, no sé, 50 millones quizás mucho. No voy a decir números, pero yo sí, segundo lugar debería terminar. Sí. No está difícil terminar segundo lugar con ese lineup. Sí, pero va a ser va a tener su taquilla vendida y todo. Y lo que pasa es que como es Mad Max, está la gente pues seguida asocia, ¿verdad?, con los títulos anteriores de esta franquicia, y se encuentra, vamos a ver con lo que vienen ahora. Obviamente esto es como llamarlo así, como un reboot a esa serie, por llamarlo de esa manera. Mad Max es un personaje del cine que a la gente le gusta muchísimo, protagonizado por Mel Gibson, y de verdad que, o sea, el chamaco que está haciendo la hora tiene unos zapatos grandes para rellenar. Yo creo que, you know, la generación de ahora no recuerda Mad Max. Eso fue un título que salió antes de que yo naciera. Ah, pues yo te preparo un retro, retrocacería. Un back to retro. Back to retro. De la trilogía de Mad Max. Ya, porque Mad Max es de los 70, como Alien. Alien salió, yo todavía no había nacido. Sí, pero tú la viste, ¿no? La primera Mad Max. Oh, sí. Okay. Pero, you know, son cosas que yo no lo viví en el, el cine, ninguno, esa ninguno, experiencia, o sea, de primera vez, exacto. Ya, pues le metemos mano. Bueno, pues con esto terminamos el Movies Box Office. Vamos ahora para Back to Retro. Yeah, boy. Bueno, gente, la semana pasada, pues sabrán que no hubo Back to Retro, no me dio tiempo de trabajarlo y pues estábamos con la agenda un poquito apretada, no lo pude colar. Y yo tenía ya el de lo que iba a hablar ese día, ¿verdad? Porque como estábamos con la pompeadera, ¿verdad? Bueno, perdón, déjame no decir esa palabra, pompeadera. Estábamos con lo de la pelea de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, o sea, estaba el boxeo, estaba en la lengua de todo el mundo. Y dije, contra, pues voy a coger el Back to Retro para hablar de alguna película de boxeo, ¿verdad? De tantas películas que se hacían antes de boxeo, y más en esa época de los 80, que había una franquicia bien exitosa de películas de boxeo. Y para hoy, pues voy a estar hablando de Rocky 3. Esto pertenece básicamente a una serie de películas. Ustedes saben que está Rocky 1, 2, 3, 4. Después salió Rocky 5, 6, 7, 8, 9. Y un millón de películas de Rocky, no. Pero esta pertenece a ese universo. ¿Y por qué la 3? Bueno, escogí la 3 porque la 3, por lo menos en mi opinión, después de la 4, es la más que a mí me gusta. O sea, a mí me encanta mucho Rocky 3. Por el mero hecho de cómo es la película, me gusta mucho. Pero nada, vamos entonces a hablarle un poquito de Rocky 3. Bueno, esta película estrenó en mayo de 1982 y contaba con un elenco de actores como Sylvester Stallone, protagonizando a Rocky Balboa, Talia Shire como Adrian, Burt Young como Polly, Carl Weathers como Apollo Creed, Burgess Meredith como Mickey Goldmill, el entrenador de Rocky, Tony Burton as Tony Duke Evers, Mr. T como Clover Lang, Ian Fried as Rocky Balboa Jr. y Hulk Hogan como Thunder Lips. Básicamente, la premisa de esta película, Rocky pues obviamente viene, ¿verdad?, de por fin quitarle el campeonato a Apollo Creed. Si recuerdan, esto sucedió durante la segunda secuela de la película. Se hace campeón mundial. Y en este vuelo, ¿verdad?, de ser campeón mundial, Rocky está tumbando oponentes de izquierda a derecha. O sea, el tipo es completamente... el tipo es un dios en el ring. O sea, le gana a todo el mundo. Su carrera se dispara a alturas que él nunca hubiese imaginado. Obviamente, con todo esto, pues Rocky se hace famoso, se hace rico y poderoso, ¿verdad? Algo que él no se hubiese nunca imaginado. ¿Qué pasa? Que al estar rodeado de tanta fama, tanto dinero, pues esto lo convierte a un poquito medio vagoneto y un poquito sobreconfiado de sus oponentes. Rocky, en el transcurso de esta película, él decide retirarse, ¿verdad? Porque él entiende que ya no tenía nada que probar, ya le había ganado a todos los oponentes. Ahí es que entonces sale la figura del señor Teo, Mr. T, protagonizando a Clover Lang, que es el personaje, en donde este peleador, un peleador de underground, que viene subiendo completamente invicto, el tipo, o sea, ya tiene un seudónimo, o sea, el tipo está tumbando a todo el mundo de izquierda a derecha. Y él quiere, o él reta a Rocky por el campeonato. Rocky, obviamente, como está en su retiro, no acepta el reto a principio, pero Clover Lang utiliza la estrategia de insulto, de humillación, de inclusive hasta propasarse con su esposa, lo que lleva a Rocky, ¿verdad?, a molestarse y aceptar el reto en contra del consejo que le estaba dando su entrenador Polly, que Polly estaba loco porque se retirara y pues se le va en contra de lo que le prometió, de que se iba a retirar pues para una pelea más contra Clover Lang. Luego pues durante el combate, Rocky pues recibe básicamente un golpe bajo, ¿verdad? Y es que su entrenador de toda la vida, Polly, pues lamentablemente se siente mal, es llevado al camerino. Esto pues como que le saca un poquito del foco a Rocky. y pierde el sentido de la pelea, termina perdiendo la pelea y para colmo pierde como en el segundo asalto. Sí, mano, lo noquean y para colmo pues su entrenador fallece en esta película. Ahí es que entonces entra la figura de Apollo Creed, porque al Rocky perder su campeonato y perder a su entrenador, que para él era una figura paternal, él pierde todo sentido de dirección, o sea, ya no es el mismo de antes, no tiene como que la llama de pelear, pierde como que la habilidad, la agilidad, la fuerza. Él, lo él está deprimido. Y una depresión bestial que ni el Panamericano lo curaba. Pero llega Apollo Creed para coordinar la revancha contra Cloverland, porque Apollo Creed, ya Rocky y Apollo Creed son los mejores amigos. Y Apollo Creed entra pues a ayudar a Rocky a recuperar, ¿verdad?, todo lo que él era, o sea, recuperar su orgullo, su dignidad, su fuerza. Y esa es la parte que más me encanta de la película, cuando Apollo pues se lo lleva a este, a, bueno, a esta posiga, por llamarla así, a un lugar parecido a como él entrenaba, y lo lleva a este lugar de entrenar, tú sabes, y Rocky entra como que, what the... Y la mujer como que, tú traiste, el que se pasa con Rocky, Paul, le dice, tú traiste un alma. La cuestión es que pues entra Apollo, todo el mundo conocía a Paul y qué sé yo qué, y saludándolo. Y Rocky en una esquina como que, ¿qué hacemos aquí? Entonces viene Apollo y dice, Rocky, ven acá para que conozca a los muchachos. Hacer va para allá, cuando va para allá, el tipo recibe como una gloria. Vamos, ah, Rocky, todo el mundo es... Pues te empieza el entrenamiento, ¿sabes? Enfocándose mucho en velocidad, no tanto en fuerza, sino en velocidad. En counter-punching. Mucho llaveo, mucho jab, o sea, muchas cosas así. De verdad que, obviamente, todo esto en ruta al gran combate contra la gran revancha contra Cloverland, en donde, pues, Rocky, pues, esto no es spoiler, saben que Rocky, pues, le deja caer todo el peso a Cloverland y recupera su campeonato al final. Obviamente, recupera su campeonato, su dignidad, ¿verdad?, y su orgullo como peleador. Es una excelente película, me encanta el soundtrack de la película. Oye. Es uno de los mejores soundtracks de película de los 80, o sea, The Tiger, o sea, un montón. Y de hecho, ese es el quote que utiliza Apollo durante todo el entrenamiento, que Rocky tiene que volver a encontrar The Eye of the Tiger, porque él lo perdió. Y en todo el entrenamiento, ellos están enfocados en eso, en que él recupere su Eye of the Tiger en la película. So, a mí me encantó, yo cada vez que la dan, pues, que la dan en reruns, en canales de cable, yo la veo. Y me encanta, mano, y de verdad que es una chulería de película, mano. Así que, nada, eso es básicamente lo que traje para Back to Retro. Esta película como tal no tuvo juegos de video. Sí, hubo un juego de video que salió para el 87, que salió para Sega, que se llamaba Rocky. Yo llegué a jugar. Yeah, yo lo tengo ahí, lo tengo en mi colección. Ah, nice. Yo creo que yo pasaba del segundo, el tercero ya no pasaba. Sí, básicamente, lo que pasa es que este juego es basado en las cuatro películas de Rocky. O sea, sí, pero tiene todos los personajes. Exacto. Ahí. Usted pelea con Apollo, pelea con Cloverland, pelea con Ivan Drago. O sea, pelea con esos peleadores en este juego. Es lo más cercano que podemos asumir, ¿verdad? Cercano a este universo de Rocky. Que aunque más adelante, después de la época de los 2000, salieron otros juegos, ¿verdad? Para PlayStation y cositas así. Pero el que más la gente recuerda es este que salió para Sega, que estaba en la portada de Rocky, con su pantalón bandera de Estados Unidos, trademark del Stars and Stripes Pants de Rocky. Así que, pero lo pueden conseguir por ahí, no es tan caro, es común ese jueguito de Sega Master de Rocky. Ya, el juego era una leña, pero... Sí, pero era Rocky, y todo el mundo amaba, yeah. Todo el mundo amaba a Rocky. Everybody loved Rocky. Ya, yeah, yo lo esquilé porque era Rocky. Ya. Yeah. Bueno, nada, pues vamos entonces a pasar aquí a nuestra discusión general de esta película. Bueno, Juan, ¿qué memorias buenas tienes de esta película de Rocky 3? Usted que es un fanático del boxeo. Mano, no me acordaba sumamente bien de los detalles pequeñitos, me acordaba mayormente del plot, pero a medida de que tú lo ibas contando, como que iba acordándome. Ya, la película comienza con él haciendo como que una pelea de exhibición contra Hulk Hogan, ¿verdad? Que tenía otro nombre, Thunder. Ya. Yeah. Y entonces ahí es que él se retira, era como que lo último que iba a hacer, ¿correcto? No, eso era un charity. Era un evento para caridad, exacto. Que Rocky creía que iba a ser todo un show y el otro le mete las manos de verdad y se van a los puños. Eso, sabrás que Muhammad Ali hizo algo similar a eso. Oh, o sea, de ahí fue que sacaron la inspiración para esa línea para Rocky. Muhammad Ali había hecho algo así. Ahora mismo no recuerdo qué era el otro. Yo creo que también era luchador. Yo creo, yo creo que Muhammad Ali hizo eso. Ahí viene, lo relacionó con Hulk Hogan también. No fue con Hulk Hogan. Hay que buscar, pero sí me recuerdo que le hizo algo parecido. Sí. La película a mí me gustó, estuvo cool. Como tú mencionaste, el soundtrack, esa es la cosa más épica de toda la Rocky en cuestión de soundtrack. Eye of the Tiger, sabrás que esa canción la escribieron para la película. Y entonces la versión que se escucha en la película no era la versión final, era el demo que habían hecho. Y se escuchan como los rugidos de los tigres y todo. Cuando finalmente esa canción sale, pues ya le habían quitado los tigres, los efectos de sonido del tigre y la cosa. Y el motivo que esa canción la escribieron fue porque no pudieron obtener permiso para usar Another One Bites the Dust de Queen. Queen, sí. Sí, entonces pues mandaron a escribir esta y esta fue pero con un palo de que eso... ¿Qué? O sea, ¿qué? Eso fue que si los billboards estuvo un montón de semanas number one. Bueno, fue un mega éxito. Ese es el himno nacional al entrar a un gimnasio. Oh, ya, yeah, eso pompea. Tú vas al gimnasio y todos los días pones eso y matas. Mano, y lo que es la cultura, mano, y yo no sé qué rayos es lo que pasa. Tú pones esa canción y donde quiera que tú estés, están chisteando, vacilando, tú rompes a tirar puño como si estuvieras boxeando. ¿Por qué demonio? Ya, esa para mí es más, es mi number one cuando voy a, pienso en Rocky. O sea, a mí me gustó la película. Pregunta, ¿esta era la donde Rocky, el nene Rocky tenía un robot o el... Esa era la 4. Ah, la 4, ok. Ya que estoy confundiendo una con la otra. Que ya ahí Rocky tiene más millones. Sí. Ya, en esta película, de lo que recuerdo, a Rocky estaba matando a la liga, pero era porque le estaban escogiendo oponente Trililín. Sí, que el tipo los tumbaba y después los abrazaba y los felicitaba y todo, como que se le hacían bien fácil las peleas. Sí, estaba ahí para que Rocky se le hiciera facilito. Y entonces, entre las cosas que dijo Mr. T, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, dice como ya que él como que menciona de que mira, lo que te están poniendo son unas cáscaras de guineos ahí, y el entrenador de Rocky se lo dice, mira, tienes razón, you know, nosotros hemos puesto la cherry, y eso como que you know, a Rocky como que le afecta. Pero anyway, la pelea se da, le patean el behind a Rocky, se muere el entrenador. O sea, fue una película chévere. Rock Robert Lane le dice, you wanna fight a real man? Or did you fight me? Hey woman, cuando él dice, hey woman, if you're looking for a real man, you know where to find me. Algo así le dice a la mujer de Rocky, que es sucio. Para meterse en el cerebro a Rocky y obligarlo a pelear. So ya. Mano, ¿ah? Y con respecto rapidito al videogame, yo llegué a jugar el Sega Master System. El de PlayStation 2, que se llamaba Rocky, pelado. Llegué a verlo, nunca llegué a jugarlo. Y lo llegué a ver porque en Sears, cuando Sears vendía video games, o sea que ellos tenían las cosas como que detrás del cristal y todo. Hey. Pues el Sears que yo iba tenían el televisor detrás del cristal de la caja esa. La vitrina. Y tenían puesto el juego Rocky corriendo. O sea, tú lo que veías era como que lo que tú ves cuando no estás jugando. Pero se veía la acción y yo dije, diablo, o sea, es bien clunky este juego. Esto nunca me dio con alquilarlo. Ah, pues lo mejor que hiciste. Pero yo nunca lo jugué tampoco. Ya, no. Sería chévere conseguirlo ahora que ha pasado tanto tiempo, ver si se puede conseguir. Uy, yo creo que los ojos te van a sangrar. Ya, yo lo tendría por tenerlo, no por jugarlo. Ya. A chequear en Amazon, rapidito. Amazon no es el best place para buscar retro games, pero es el que está ahí. Diablo, hay uno, no sé qué condiciones, nuevo, $30, pero hay nuevos y usados de otros vendedores desde 96 centavos. Ah, pues bien, me pasen por allá. Oye, Juan, tú como siempre haces, ¿puedes verificar si ahora mismo Rocky 3 está en algún servicio de stream? Sé que siempre verifica aquí en Back to Retro. Pues debemos dejar la página como que en queue. Cada vez que hablo de una película, a ver si está el servicio de stream para beneficio de nuestros amigos que nos escuchan. Ya, yeah. A ver, le di ahí. Vamos a ver si está. Yo creo que estuvo en Netflix y las quitaron, sí. Pero yo no sé si las volvieron a poner. Yo creo que no. Ya, yeah, yo creo que ya se fueron, pero vamos a ver. está disponible para renta. No está disponible para streaming gratis. Está disponible para rentar en los diferentes servicios digitales. Okay. Pero en un momento dado estuvo. De hecho, esto que yo la volví a revivir de nuevo, las de Rocky en Netflix. Pero pues ya que Netflix llega un tiempo que hace una limpieza y saca muchas películas viejas, así que lamentable. Pero los DVD sí los consigues súper barato. Es también de Rocky. Está la colección de Rocky, que creo que tiene las primeras 5 o algo así. Que tú te acuerdas que una vez tú compartiste esa foto por Hangouts, o fui yo que la compartí, no estoy seguro, que iban a tirar tú dices el Rocky Heavyweight Collection. Ah, que son en Blu-ray. Sí, que la tiene, si es Blu-ray, entonces tiene Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y Rocky Balboa. Eso para los fans, eso creo que está como en 80 y pico pesos, creo que está. Déjame chequear. Que es rapidito para entonces pasar a la... Para pasar al cine. Buenas noticias, gente, está... Déjame leerlo, este es ridículo, Uh-oh. En DVD está en $150. ¡Ay! En Blu-ray está en 25. ¿Qué? La colección. ¿Ya? La colección está en $25 en Amazon. ¿De Blu-ray? Precio regular $60, está en 25. ¿What? Estoy entrando a Amazon. ¿Ya? Ahí aprovecha. Blu-ray, no digital copy. Blu-ray. A nosotros siempre nos gusta con digital copy, pero no se puede pedir mucho. Hay veces que no hay digital copy. Son 6 películas por $25, está buenísimo. En verdad que sí, está súper cool. Estoy considerando. Sí, y uno que creció con la leyenda de Rocky, es bueno siempre tener algo de Rocky en alguna colección por ahí. Pero anyway. Bueno, me gustaría poder ver la caja abierta, el box set, a ver cómo es. Es una búsquedita por ahí, una búsqueda en Images. Pero anyway, bueno gente, nada, hasta aquí entonces en mi sección de Back to Retro. Si tienen algún recuerdo, alguna experiencia de esta película de Rocky 3, pues les invitamos, ¿verdad?, a que nos dejen comentarios en el post aquí de nivelescondido.com. Bueno, pues vamos ahora a pasar al tema de esta semana. Resulta que se dio a conocer esta semana que Universal, en los parques de estos de diversiones, van a estar desarrollando unas atracciones que giren alrededor de los juegos de Nintendo. O sea, los juegos, los personajes, toda esta serie de Nintendo. ¡Oh, my God! Por lo pronto, no se han ofrecido detalles específicos de qué va a haber. Pero la noticia ha estado corriendo por internet y lo traigo aquí como tema para preguntarle a Alex que qué le pareció la noticia. Buena. Uno, ¿verdad?, que es nintendero, tiene esa vena de Nintendo en nuestro corazón y nos encanta, pero nos encanta el universo de Nintendo, tanto los personajes como la mercancía, pues son cositas de verdad que nos remontan a la nostalgia de cuando comenzamos en el mundo de los video games. Muchas personas, eso básicamente fueron sus primeras experiencias, los Nintendo y por ahí en adelante. Y todos los que crecimos con eso o vivimos eso, siempre vamos a tener un especial, eso siempre va a tener un lugar bien especial en nuestros corazones. Cuando yo escuché esto, yo dije, yo quiero ir para allá, o sea, yo necesito ir para allá, o sea, yo estoy apuntado. Para mí suena súper bien. Yo no recuerdo o no tengo conocimiento si algún otro parque, lo digo a nivel mundial, han tocado la temática de personajes de juegos de video en sus parques. Yo entiendo de que no, y si lo hay, pues que alguien me corrija ahí en los comments. Pero por lo menos por lo que sé, yo entiendo que no, que yo entiendo que esta sería la primera vez que acá en Norteamérica se haga esto. Y yo sé que muchos fanáticos están como que, oh my God, esto va a ser la bomba. Tú sabes, obviamente, yo al principio pensaba que era en Disney, pero después leí bien y dije, no, pero tenés Universal. Tú sabes, porque lo que leí fue el título de la noticia, pero no especificaba que decía Universal. Yo, ¡oh!, que es Disney, pero no, también es Universal, pero como que era Universal, le mete. Los parques de Universal se caracterizan porque ellos cogen estas franquicias y hacen unos rides brutales basados en películas, en series de televisión. Tú sabes, va a estar bien interesante la propuesta que nos pueden traer en cuanto a Nintendo. Yo estoy bien pompeado con esto. Me agrada la idea, me gusta la idea. A mí me agradó la idea. Me sorprendió un poco, porque últimamente como que Nintendo, desde que hizo los anuncios esto de que va a tener videojuegos en plataformas móviles, suena como que es un Nintendo diferente, como que están más abiertos al mundo, no están siendo tan celosos con su IP. Bueno, tienen que mejorar algunas cosas todavía. Yeah. So, me sorprendió en ese aspecto, pero ya muy, muy bien recibida la noticia. Yo creo que va a ser un palo. No se ha dicho que va a ser un parque completamente dedicado a ellos, pero me imagino que será una gran sección dentro de un parque. Ok, suena super cool. Esto es muy beneficioso, yo entiendo que para Nintendo, porque pues los personajes de Nintendo son sumamente conocidos, pero ahora empiezan a llegar a más público y comienzan a convertirse en algo más mainstream todavía. Tú sabes que Nintendo siempre ha estado sólido en cuestión de videojuegos, pero en cuestión de otros medios, como que ha tenido sus altas y sus bajas. Sí, por ejemplo, Nintendo ha tratado muchísimas veces de tener series de televisión, o, you know, ha vendido sus derechos para series de televisión, y, you know, han salido y se han ido. Esto es una manera de tener una presencia muy, muy, muy sólida entre el público general. Así que yo creo que va a ser una movida excelente. ¿Qué tú crees, Alex? ¿Tú crees que vaya a tener éxito esto? No, definitivamente. Tú sabes lo que tú... No es lo mismo tú ver un Nintendo Land en un juego de video que tú llegas allí al Universal y tú ves este único mega sign allí que diga bienvenidos a Nintendo Land o Nintendo Land. ¿Verdad? Digo que asumiendo que ese sea el nombre que le ponga al segmento que hagan. Lo entiendo que no va a ser el nombre. Por dar un ejemplo. Que usted llegue allí y usted vea eso, usted como fanático, usted se le caen los pantalones. O sea, usted se le caen los pantalones. Y como tú dices, o sea, esto es una buena movida para acercarse a lo mejor a ese público que están como que bien enajenados de lo que es personajes y todo lo que tenga que ver con Nintendo. O sea, hay muchas personas que tú dices Nintendo y, ay sí, los muñequitos de Mario, pero no saben más nada. O sea, y Nintendo, a pesar de muchas altas y bajas a través de los años, pues ellos han ofrecido propuestas bien interesantes que a lo mejor muchas personas, por falta de conocimiento o porque no han tenido ese acercamiento en los medios mainstream, no conocen. Y estos parques o estos conceptos es lo que Nintendo necesita. Me imagino que entre las cosas que allí estarán disponibles, me imagino que habrán tiendas, habrá mercancía, que a lo mejor usted será bien difícil conseguir una buena t-shirt, una buena gorra de Nintendo o una figura, y usted va a este parque allí, a lo mejor verá unas cuantas tiendas con cosas exclusivas y el niño interno seguida va a hacer ching y va a comprar y va a gastar, tú sabes. Pero yo entiendo que sí, que va a ser una movida sumamente exitosa, ¿verdad? Todo depende hasta dónde Universal le permita o bueno, viceversa, todo depende hasta dónde Nintendo le permita llegar a Universal con esto. Así que yo entiendo que el contrato de Sil, déjate, Free Willy por ahí para abajo, déjate eso, haz lo que tú quieras. Porque al final va a ser mega beneficioso para Nintendo. O sea, todo lo que hagan va a ser beneficioso. Sí, ambos yo creo que van a salir muy bien de este deal. Tanto Nintendo por todo el exposure y tanto Universal porque sigue trayendo cosas a sus parques atractivas y lo mantiene fresco con nuevo contenido. So, yeah. Está la competencia, o sea, Disney con Star Wars, con Marvel y todo, está Universal con ahora con Nintendo. No, y que, you know, Nintendo podría abrirle las puertas, digamos, a otras franquicias de videojuegos. Porque si alguien va a tener éxito con esto de theme parks de videogames, es Nintendo. Claro, sí. Porque Nintendo es quien tiene la alineación de personajes más conocidos. Wow. Y entonces, la mayoría de estos parques están dirigidos a atraer a un público, you know, niños, teenagers bajitos, cuestión de que los padres los lleven allá. Y entonces, you know, el target audience de Nintendo. So, yeah, yo creo que es muy, muy bueno. Yo imagino que este deal estaba in the works desde hacía quizás muchísimos años. Y ahora con este aparente cambio de mentalidad de Nintendo es que se viene a dar. Así que, bueno, ¿cuándo es que abres? Que estoy para reservar taquilla. Dale. Vamos a ver con qué ellos vienen. Y en esa línea, ya que yo digo a ver con qué ellos vienen, Alex, ¿qué te gustaría ver en ese parque de diversiones? Bueno. Así, rides, girando alrededor de ti. ¿Lo que se te ocurre? Ok, verá, esto es fácil, o sea, esto... No brainer. Vamos a ver, sí, el no brainer tuyo es el mismo mío. Ok, verá, vamos a empezar. Un no brainer, tiene que haber una montaña rusa inspirada en Donkey Kong Country. Ah, yo lo había pensado, pero lo primero que pensé no fue en Donkey Kong. No, yo no tengo un orden. Todas las ideas son buenas. Un roller coaster ride basado en Donkey Kong Country. Ustedes saben que los que han jugado Donkey Kong Country están aparte de los carritos de las minas. Y esos carritos brincan para arriba, para el lado. Yeah. Eso estaría brutal. Pues yo había pensado en ese, pero que la montaña rusa fuera de madera. Sí, ¿no? Un wooden coaster es buena. Yeah. Es buena. Esos condenados por coasters que suenan más duros, que a mí me encantan. Obviamente también tiene que haber un ride ahí de Legend of Zelda. O sea, tú no puedes tener un parque de Nintendo si tú no tienes un ride de Legend of Zelda. ¿Cómo sería un ride de Legend of Zelda? Esa a mí se me hace difícil. Yo sé que debería estar algo de Zelda, pero no sé cómo lo ajustaría. Pues obviamente tendría que hacer alguna línea, algo parecido como el ride de Harry Potter, ¿verdad? Ese tipo de machina o de atracción que usted se monta y pues va pasando por diferentes áreas, con, pues, no sé, puede incorporar animatronics digitales, cosas así, que tenga una caída o algunos ramps o cosas así dentro del universo de Legend of Zelda, y que termine con un buen splashdown, un buen downhill splashdown de agua, algo así. Ah, oh, está pensando en esto, en los tronquitos. Algo así, pero no en tronquitos, pero algo parecido. Que usted ve un dragón que bote fuego en una esquina, se encuentre con Ganondorf, cosas así. Por lo menos yo lo pienso así, no sé si tienes algún concepto diferente para Legend of Zelda. No, suena bien. Yo de Legend of Zelda estaba como que en blanco. Yo decía, sí, es difícil. No sé qué iría perfectamente con él. Ajá. ¿Qué otra franquicia que se pueda hacer ahí? Bueno, se pueden incorporar franquicias como Metroid, que se me ocurre, se pueden incorporar franquicias como obviamente Super Mario. En el caso de Super Mario, yo haría un área de obstáculos. Un parque tipo obstáculos dentro del universo de Super Mario. O sea, que tú te metas, tenga este circuito o esta pista, por llamarlo así, en donde usted tenga que escalar, meterse por tubos, saltar en springboards, pasar por soga, brincar encima cosas, qué sé yo qué. Eso es lo que le llaman esto, los obstacle races, cosas así, porque de verdad que con Mario tampoco, no se me ocurre. Con Mario, ahí es donde yo voy. Dale, pues lo primero va. Que a mí se me ocurrió, una montaña rusa, esta bien moderna, en metal, de Mario Kart, y que sea con el tema del Rainbow Road. Que tú vayas por ahí y que sea de estas que son como que paralelas. ¿Tú has visto la de los dragones en uno de los parques Universal? Que es como que corren paralela una con la otra. Sí. Que los carritos donde tú vayas parezcan carts. Y tú van ahí, y ves la otra persona en algún punto, se ven uno al lado del otro, espérate, casi. Pero espérate. En esa línea, tú podrías hacer una montaña rusa, o sea, con esa idea, el Rainbow Road, con toda la física de Rainbow Road, todos los spins y todo. Pero entonces, en vez de ser los carritos, que sea este tipo de montaña rusa, la cual tú estás acostado. Yo haría una de Mario Galaxy, así como tú dices, de la que tú vas acostado. Uy. Y entonces hago la de Mario Kart, con los carritos, you know, tipo montaña rusa, que sea carritos más pequeños, que no sea el carro este que caben como 12 personas. Ah, ok. De la montaña rusa, no, yo lo haría más pequeño. Ya los Rainbow Road de montaña. Ven acá, pero ¿y si hacen una pista de go-karts con los carritos de Mario Kart? Lo pueden hacer, pero eso no es nuevo. Tú sabes que cuántos sitios de go-kart hay por ahí, se tira algo, se tiran algo así. Uh-huh. So, no sería algo innovador. Ya lo estoy pensando en esto, la montaña rusa Rainbow Road. Ya lo que abusador eres. Bueno, tiene que ser esa, pero es que esa es tan distintiva, mano. Diablo. Aunque es la más odiada, pero es tan distintiva. Sí, es bien distintiva. El cielo es el límite. En el caso de franquicias como Metroid, sería algún tipo así como un simulador, qué sé yo, de estas montañas, de estas rides que tú te montas y tienes la pantalla al frente, qué sé yo, algo así, porque no se me ocurre nada tampoco para Metroid. Acuérdate que no todos los rides tienen que ser literalmente relacionados a lo que sea. Si te acuerdas del de Superman, que nada, que te disparan y tú vas como que subiendo verticalmente 90 grados. Uy. Y llegas arriba y después caes en free fall hacia atrás, en caída libre. You know, eso se podría ajustar a cualquiera. Tú lo que necesitas es un nombre para eso. Es como la de Batman, como la de Hulk, que está en Universal. O sea, que básicamente son montañas rusas que pues que tienen el color del personaje, y a lo mejor pues tú le puedes dar un poquito de personalidad, pero no es como que... Ya, podrían ser de cualquier personaje. Exacto. Ya, por bueno, me dejaste pensando con esto de Rainbow Road. Estoy aquí chocándome la mente como que me quiero montar y como que no. es scary, ¿no? Uno conoce la pista. Uy, ¿no? Está fuerte, pero estaría cool. La cuestión es que el cielo es el límite, a ver qué pueden hacer ahí. Pero obviamente yo entiendo que obviamente van a utilizar los nombres, los big hitters, o sea, los Mario, los Zelda, los Donkey Kong, o sea, los big hitters. Pero está cool esto, mano, de verdad. Yo estoy apuntado. ¿Dónde reservo los boletos? Nintendo, no sé. Bueno, se me acaba de ocurrir algo para el ride de Legend of Zelda. Ah, dale. Me voy por la línea de Wind Waker. Ponen un raft así, tú sabes que hay unos rides en este theme park donde sí. Tienes el raft este que está como en los rapids. Sí. Algo así me tiraría sí, yo. Sí, muy buena. Ah, pero que no vengan a hacer, diablo, que no vengan a hacer los botecitos esos de Wind Waker y tú vas pasando por un canal de agua viendo imáges y estampas. No, yo quiero que vaya con lo rápido y baje y haya fuego en un lado. Bueno, historia de Zelda en animatronics desde el principio hasta donde está bien día. Como hizo Small World. o como hicieron en los Simpsons cuando estaban en el parque este de Duff Deer. One beer for me. One beer for you. Ya lo sé. Pero vamos a ver, suena. Pero de la propuesta está muy buena. Yo estoy apuntado. Le sube. Ya, vamos a estar pendientes a ver qué más detalles surgen de esto. Más adelante me imagino que tirarán un concepto de lo que va a ser el parque, mucho hype, y después cuando abran, me imagino que esto se va a tardar años y años. Sí. Pero es bueno que se esté dando esto. Yo imagino que Mr. Nintendo Fanática de Sonido Fanboy ya está planificando road trip. Sí, ya ves que está tirarse para allá. Bueno, pues con esto vamos a terminar el tema de la semana, gente. Si quieren compartir sus ideas para el parque de Nintendo, no la comparta con nosotros, pues nos jugamos las ideas y las vendemos. No, compártala por ahí y las leemos. Bueno, pues vamos ahora a pasar al cierre de este episodio. No tenemos comentarios esta semana, así que, gente, supieron a cuál juego pertenecía la melodía. Y la melodía pertenecía al videojuego de Red Dead Redemption, que Alex nunca terminó. Bye. Alex, ¿dónde te quedaste en este? Comenzando. La misión de que había que salvar un doctor era. Ah, diablo, estaba al principio. O sea, tú nunca viste en México. No. De México ya lo último. Si para eso lo quito bien rápido. Deberías comprarlo. Eso lo han tirado en especial digital como 50 millones de veces. Bueno. Y si te encuentras con el físico, cómpralo, ¿verdad? Es tremendo juego. Lo que pasa es que no es tu estilo de juego, es la cosa. Ajá. Uh-huh. Pero ya, deberías tenerlo, por eso de collecting. Ok, lo tomaré en cuenta. Yeah. Gente, les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Si quiere unirse al equipo, pueden visitar www.extralifepr.org. Esa es nuestra página de internet oficial. Ahí están los enlaces para unirse y también está el enlace para hacer donativos. Se encuentra información general. Si quieres ir directamente a ver nuestro equipo en el Donor Drive es donde todo el mundo va y dona, puedes seguir tinyurl.com ELPR2015. Como dice Max, ELPR 2015. Es muchísimo más fácil si va a extralifepr.org y ahí encuentra todos los enlaces, toda la información que usted necesita. Uh-huh. Les recordamos, ya estamos buscando gente que nos ayude a recaudar dinero. Por lo pronto, la cosa va muy, muy bien. Tuvimos excelente semana recaudando y por ahí se acerca el evento grande, se acerca el Puerto Rico Comic Con. Mr. Alex Nation va a estar allí los 3 días. Ya. Yeah. So yeah. Si Alex, ¿qué vas a hacer ese viernes de vacaciones? Sí, yo lo que voy a hacer es que esa semana voy a trabajar hasta el miércoles. Ah, vas a estar el jueves trabajando allí, montando. Y también voy a hablar con Robert, a ver si, yo imagino que sí, o sea, ellos necesitan todas las manos que puedan, yo hablar con él si necesita que vaya jueves. Si me dice que no, lo que voy a hacer es que este jueves lo voy a coger de preparación, o sea, preparar el maletín con toda la ropa, las cosas que quedamos de que vamos a comprar para compartir allí en el booth, y todo eso, y subir entonces jueves por la noche cuando él llegue, porque ya el viernes esto arranca. Ayer viene arranca el Puerto Rico Comic Con, el evento más grande de ¿cómo podemos decir? De los geeks, de cultura geek. De la cultura pop y geek de Puerto Rico se reúne allí este año 3 días, primera vez en la historia que el Puerto Rico Comic Con se va a estar celebrando 3 días. se espera o se vaticina que va a ser el de más asistencia en la historia. Obviamente van a ser 3 días, pero ellos están especulando que van a sobrepasar todos los récords de asistencia, los boletos se están agotando, o sea, va a estar brutal, y va a estar más brutal porque estará en Puerto Rico, va a estar allí con el booth más grande que usted se va a encontrar allí, es el de nosotros. Así que pasen por allí, se enteran de lo que estamos haciendo en Estrada de Puerto Rico, se pueden unir, vamos a tener sorteo, área de descanso, sorpresa, Just Dance, consolas de videojuegos, en fin, allí vamos a tener de todo, de todo, de todo, así que pasen por allí, van a tener oportunidad de hasta inclusive hacer donativos allí mismo, so, ya, los esperamos a todos por allá en el Puerto Rico Comic Con 2015. Gente, si quieres detalles más específicos de lo que acaba de hablar Alex, nuevamente, extralifepr.org. Ahí tenemos un artículo que se titula Extra Life en el Puerto Rico Comic Con, que ahí está detallado lo que vamos a tener en el booth. También hay una lista de cositas que se van a estar vendiendo. No están todo lo que se va a vender, está ahí como que lo más relevante, pero han seguido apareciendo más cositas para la venta. Así que ya, se va a sorprender, hay artículos super brutales. ¿Sí? El Batman Unmasked, bueno, ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, pero vamos a tenerlo allí. Las cantidades son sumamente limitadas, así que no pierda esa oportunidad. No. Y recuerden, nuestro objeto de más valor que vamos a estar rifando allí, la figura de Green Arrow, autografiada por Stephen Amell, el actor que protagoniza a Arrow en la serie de Arrow de CW. Así que, gente, ese artículo está tan épico que yo iba a publicar la foto del artículo autografiado y me dijeron que no. Si usted quiere verlo, tiene que ir allí, tiene que ir al booth y verlo. Exacto. Es una cosa épica. Si usted es fanático de Green Arrow, este es el momento. Me dicen que Mash ya va por 300 números comprados. Mash va a comprarlos todos. Sí, él va a comprar todo y caer la figura a él. Así que, gente, dése la vuelta. Los números de la rifa no están garantizados. O sea, lo que quiero decir con esto es, llegue temprano, asegure su número, porque si se acaba, se acabaron. Así que tempranito por allí. Gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Los invitamos también para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia, Nintendo y PSN PR Remastered. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Alex, ¿algo nuevo en YouTube? No, mano. Es un poquito abandonado el canal. Pero pues que está con este revuelo de la mudanza, esas cosas, ¿no? Ah, ya, con calma. Yo espero ya para el mes que viene estar ya extremadamente estable. Compro unas cositas que tengo pendiente y rompa a subir material al canal. Yeah. Ya esperen una avalancha de videos de mi parte. Que prepárense. Bueno, pues con eso, gente, terminamos. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima semana. Yeah. Uh-huh. Uh-huh.